atiende ese alboroto de tordos a cuestiones de patria y de frontera, de próceres, de aniversarios y banderas, ni aún hoy que es día de fiesta nacional, cuando irrumpe en la canción del sol, de la charca en donde abreva, del árbol que esconde el nido y la compañera picando olivo, hurgando en mieses. Si el territorio le pertenece, descontemplaba una procesión de caracoles murmurando su falta de consideración, a ras de suelo y babeando, demasiado ocupados en las palabras para poner a salvo de ellas las cosas, demasiado obligados en sus pesadas corazas como para poder entender a aquel que lo deja todo para poder ser él. Demasiado preocupados en palpar con los cuernos y en mandar crismas de Navidad y en prepararse un hermoso entierro.